El biopoder, término acuñado por Foucault para referirse a un régimen inédito que toma como nuevo objetivo y vehículo de acción el bienestar de la población y la sumisión corporal y sanitaria de sus ciudadanos, se nos presenta ya como el antecedente del necropoder. Los estados modernos surgidos a finales del siglo XIX tienen como objetivo el control y gestión de la población en cuanto nuevo recurso, junto al territorio y a los bienes que en él se hallan, para lo cual despliegan técnicas de desacralización de lo biológico, lo demográfico y todo lo referente a la vida humana. La biopolítica somete la vida al tamiz científico y sobre todo a la verdad estadística. Akil Membe sugiere que los regímenes políticos actuales obedecen al esquema de hacer morir y dejar vivir, a la inversa de esa definición de biopolítica que decía Foucault: los gobiernos hacen vivir y dejan morir, ¿no? Y sitúa la aparición de esa nueva forma de control durante el periodo colonial, momento de gran desestructuración de los límites entre la vida y la muerte que propició el silenciamiento del cuerpo. Ese concepto de colonial también nos puede traer, esto es otro paréntesis, también nos puede traer muchas ideas o muchas discusiones a la cabeza en el momento y lugar actual, en nuestra famosa crisis, ¿no? Hay quien ha hablado de autocolonización actual en ese momento, una especie de tercermundización, ¿no?, de nuestros estados durante los últimos años. Por tanto, la necropolítica podría definirse como una suerte de contrabiopoder ligado, sin duda, al concepto de necrocapitalismo. Es decir, al capitalismo contemporáneo que organiza sus formas de acumulación de capital como un fin absoluto que prevalece por encima de cualquier otra lógica o metanarrativa. Acumulación de capital. Bien. Lo digo así porque es uno de los ladrillos fundamentales de la mini chapa esta que voy a dar y espero que de la discusión que tengamos después. ¿Por dónde voy a empezar? Ya he dicho que irá vertiginoso el viaje. Vamos a tener que hablar de un trayecto histórico, ¿no? De un trayecto histórico que va desde ese momento en el que los estados modernos creaban los mercados, ¿no? Hablemos del periodo de acumulación primitiva y subsiguientes, o sea, el nacimiento de los estados modernos y el capitalismo, bla, bla, bla, a ese otro momento en el que los mercados necesitan estados, ¿no? Es un trayecto, es una frase de David Graeber, literal, ¿no? Los estados crearon los mercados necesitan estados. Punto uno. Como diría algún inglés resabiado, esto del Estado y el mercado, esto de seguir manteniendo, vuelvo a lo de la ideología o las ideas, ¿no?, seguir pensando en el Estado y el mercado como dos entes que se relacionan por oposición o sustitución, pues es un poco ridículo, ¿no? Es una simbiosis, podríamos hablar del mercado o algo así, ¿no? Es una simbiosis absoluta y una copertenencia absoluta la que existe a día de hoy, ¿no? Ese trayecto, digo con otras palabras, también es el trayecto de los métodos y las funciones del castigo. Porque es la historia de la evolución de un modelo de orden, de un modelo social que va variando, y con ella la evolución de las formas de control ejercido para sostener ese orden, ¿no? Donde digo orden, vuelvo a insistir con mayúsculas, hablo de acumulación de capital como fin principal y único del modelo económico capitalista y de explotación. Todo eso, esas palabras fundamentales las voy echando al gráfico, como si dijéramos, para luego recogerlas. Hablo de acumulación y explotación, y las formas paralelas de control pues serán las que en cada momento vayamos viendo, pero siempre con esa relación íntima entre sistema penal o entre castigo y formas de castigar y objetivos económicos. En paralelo, otra manera de denominar a ese trayecto histórico sería la historia de la economía desde la fase de acumulación primitiva hasta la fase de acumulación por desposesión actual, ¿no? Así es como se le viene a llamar ahora mismo, también hecho, acumulación por desposesión, ¿eh? O, con más humor, la historia de Dios, desde la divina providencia en su día. Se gobernaba por la gracia de Dios, ¿no? Se tenía el poder y la gloria, hasta la totalización capitalista actual en la que Dios ha vuelto, ¿no? Con Nietzsche se dijo que Dios había muerto. Pues durante un rato Dios murió y Y llegó la ilustración y la estadística y una obsesión por la apariencia científica. Ahora Dios ha vuelto ya y ha vuelto en forma de totalización capitalista, ¿no? No se salva ni Dios ya aquí. Otra trayectoria sería la historia del gobierno, ya lo hemos dicho antes al respecto del concepto de biopoder, la historia del, de la soberanía, en principio, ese poder otorgado por los dioses, la historia desde el absolutismo hasta hoy, hasta lo que he llamado copertenencia entre capital y poder, que eso es una, yo creo que es una palabra textual de Santi López Petit, ¿no? O esa simbiosis entre Estado y mercado, pasando, como he dicho antes, por la ficción democrática liberal contractual, ¿no? de la modernidad. Vale, pues todo ese trayecto, si no me he ido mucho por las ramas, describe una especie de giro de 360 grados en muchos términos, en muchas lógicas. Allá donde empezamos en el siglo XVI, en el XV, parece que en muchos sentidos es a donde estamos llegando. ¿Qué cosa más rara estamos diciendo? Bueno, pues lo echamos al gráfico otra vez porque veremos algunas cosas al final de todo. Los ejes de ese trayecto, repito, explotación, acumulación, expulsión. Y esto remite también a la tarde de mañana, ¿no? Administración de daño o administración de muerte o reparto de dolor, o como se le quiera llamar, generación masiva de daño social. Ahí eso remite también al concepto de necropolítica o de tanatopolítica. Y la escasa diferencia o la fina diferencia entre otra preconcepción que tenemos en la cabeza y que la teoría se ha encargado mucho de fijar, que es la diferencia entre el modelo del gobierno, del modelo disciplinar, y el modelo soberano dual, puro y duro. El rey cazador y el rey pastor, ¿no? Como divide, creo que es Grégoire Chamayou, en un libro que se llama Las cazas del hombre y que es muy recomendable, ¿no? Es un libro de teoría política muy, muy fácil de entender y muy atinado. Pues el rey cazador dice, a por ti voy, enemigo, y el rey pastor dice, te tengo que sacrificar por el bien de todos. Pero la diferencia entre ambos es más o menos mínima, ¿no? En todo ese, ¿cuáles son las características inherentes al castigo en todo ese trayecto, en todas esas fases? Una, que las estructuras legales, la legalidad es un soporte de un orden injusto en por definición, ¿no? Otra que con ese instrumento ejercer el poder o ejercer el gobierno es hacer la guerra por otros medios, a veces por otros medios más suaves. Otras son tres ejes vertebrales, que son el clasismo, el racismo y el sexismo. Y otra es la que he empezado diciendo, es la vinculación estrecha e inseparable de el sistema penal o las formas de castigo en cualquier momento y el modelo de acumulación impuesto, el modelo productivo, como lo queramos llamar, el modelo económico, ¿no? Desde esa acumulación original que se basaba en la muerte, el saqueo y el expolio, ¿no? La acumulación por desposesión actual, que es una acumulación improductiva absoluta, ¿no? Quiero decir, ya no estamos en los años 50, en los gloriosos años 50 de oro del capitalismo europeo, donde producción y reproducción, todo iba para arriba y progresábamos felizmente, ¿no? Podemos decir, o por lo menos lo digo ahora mismo porque luego volveremos a la discusión y me vuelvo a remitir al gráfico, que en la medida que el término crecimiento es un término económico y el término desarrollo es un término social, y cada puñetero minuto en prensa, radio, televisión estamos todo el rato cruzándonos neuronas hablando de España crece, Cataluña el desarrollo, el crecimiento, bueno, en la medida que es necesario hacer esa diferencia, la conclusión de eso es que a día de hoy y como se puede ver en el gráfico, como diría aquel, el crecimiento económico no es solo que sea incompatible con el desarrollo social, sino que en los años de eso que Álvaro ayer llamaba neoliberalismo, por decirlo muy grosso modo, pues el crecimiento económico ha sido un generador imparable de subdesarrollo social, ¿no? Lo estuviéramos viendo o no, ahora se afloran todos esos síntomas de una manera mucho más clara. Ejemplos de todo eso que he comentado. Así muy rápido, que si no, no llegaré a lo importante. En lo que hemos llamado protocapitalismo, periodo de acumulación originaria, las formas de castigo estaban muy relacionadas con el vínculo que había entre población y soberano en ese momento, ¿no? Pues la ejecución, el destierro, la mutilación, la quema, los azotes, los castigos corporales ejemplarizantes, ¿no? La muerte con sadismo, la producción de terror para mantener una especie de relación de clase estable, ¿no? Lo que se llamó justicia dual. Ya en ese momento, por ejemplo, si no es por casualidad que cojamos dos ejemplos como el destierro o las penas pecuniarias, ¿no? Las penas económicas, pues ya mantienen lógicas perfectamente comprensibles a día de hoy, ¿no? El destierro, por destierro entiéndase expulsión, entiéndase deportación, todas esas palabras, si las situamos en nuestro aquí y ahora, entendemos cómo, ¿no?, cómo funciona, qué sugiere eso, ¿no? El destierro significaba la horca en el lugar de destino para el que era un pringao, y significaba un viaje de estudios, un viaje de negocios para el que no era un pringao, ¿no? Esa era la diferencia de clase de ese castigo en la práctica. La pena pecuniaria, de alguna manera, equivalía directamente a que si yo soy alguien de clase privilegiada, pues pago por mi delito. Si yo no lo soy, pago con mi vida, porque si no tengo dinero, el sustitutivo es mi vida, ¿no? Ayer se centró bastante Álvaro en hablar de cárcel y fábrica. Pues en todo ese desarrollo habría mucho que hablar acerca de cuál es el precio que paga alguien con dinero cuando lo tiene, o que cuál es el equivalente en tu cuerpo cuando no tienes ese dinero. Más la esclavitud, las galeras, el ejército como institución en la cual se reciclaba el castigo, por decir de alguna manera, ¿no? Los presidios militares o el mandarte a la guerra. Todas ellas, esclavitud, galeras o ejército, responden directamente a una necesidad de recursos humanos, por utilizar una palabra muy actual, ¿no? Una Randstad en aquel momento habría sido una gestora de equipos de remeros en galeras, ¿no? Una gestora de chusma. Bueno, de alguna manera como lo es ahora, claro. O sea, una gestora de chusma. Chusma, para el que no lo sepa, la palabra chusma procede de la voz griega que animaba a los remeros, que marcaba el ritmo a los remeros, ¿no? De ahí viene la chusma. Vale, pasamos unos cuantos. Me quiero ir a un periodo concreto, que es, dicho todo esto muy rápido, el del nacimiento de la prisión, ¿no? Como forma de castigo. En todos esos momentos existía el encierro, obviamente, pero el encierro era o una forma de castigo corporal o una forma de sujeción temporal previa al castigo real. O sea, la cárcel como institución de castigo, como forma de castigo, nace cuando nace nuestro sistema, por decirlo así, ya consolidado, ¿no? Nace con, en sentido muy amplio, con la revolución industrial, vamos a decirlo así, ¿no? Y su precedente inmediato, en los albores de esa revolución industrial, cuando en la transición, digamos, entre la trata de esclavos y el llenado de las fábricas, pues nace en esos núcleos urbanos europeos, que pasan de ser las capitales de la trata de esclavos a las capitales de la primera industria floreciente, ¿no?, del capitalismo mundial, pues con las costas inglesas o Holanda, etcétera, ¿no? Son las casas de trabajo, son aquellos lugares donde ya acumulado un volumen de pobreza urbana suficiente, que había tenido que ir a la ciudad desde el campo, pues dices, hostia, toda esta chusma inútil tendrá que servir para algo, ¿no? Pues se le encierra para trabajar, se le encierra para producir. La escasez de fuerza de trabajo provoca que se acumule y se encierre al menesteroso para trabajar. Como he dicho antes acerca de ideología y condiciones materiales, ¿Cuál es el discurso que acompaña a eso? Obviamente, el discurso de la, dicho muy mal, de la redención por el trabajo, o el protodiscurso de la redención por el trabajo. Entonces, coño, hace falta meter aquí a mucha gente porque hace falta producir, pues que ¿cómo se justifica esto? Pues diciendo que a base de trabajar, ¿no? Que a base de trabajar te vas a hacer un ciudadano de bien, ¿no? Vas a entender cómo va esto y vas a civilizarte, ¿no? Vas a dejar de ser un vicioso, yo qué sé, cuando, de muchas maneras durante mucho tiempo, ¿no? Eso nos lleva a dos conceptos y ya luego nos vamos a ir muy, muy mucho a la actualidad. Dos conceptos que son muy interesantes. Uno es el de menor elegibilidad. Creo que es Bentham, el mismo que inventa el panóptico, ¿no? Todos hemos oído hablar del panóptico, de ahí paso, pero el concepto de menor elegibilidad no dice otra cosa más que para que la función de la cárcel se mantenga exitosa, bueno, de la cárcel o en realidad de cualquier castigo, pero bueno, del encierro, las condiciones de una persona dentro tienen que ser peores que las peores condiciones de un trabajador fuera, ¿no? Eso es, parece obvio, pero tiene guasa imaginarse en el momento en el que Bentham, ¿no? Y le coge, pa, y ahí me lo escribo y me lo pongo. Bien, pues hasta hoy, ¿no? Pues con eso está hoy. Y un ejemplo del funcionamiento de eso y de algo que he dicho mucho antes, que es lo de la relación con del encierro y las necesidades productivas, es que, bien, cuando hacía falta fuerza de trabajo, pues te encierro para producir más. Pero ¿y cuando me sobra? ¿Pero cuando me sobra y la institución ya existe? ¿Qué hago? Pues hay momentos de estos muy, muy poéticos, de ejemplos muy poéticos en la historia, que son como una especie de reversión de esa lógica, que ahora se puede ver con humor, pero es, por ejemplo, la invención del molino eterno, o de la escalera perpetua, que se llamó en Inglaterra, obviamente. Inglaterra ha sido en la historia uno de los, ¿no?, de los lugares donde más cruelmente se han diseñado las prácticas penales. Pues ahí era simplemente, a ver, os tengo a todos aquí metidos y no me hacéis falta para producir, porque las empresas fuera ya me han dicho que para un poco, que esto es competencia desleal, poco menos, ¿no?, por decirlo con humor. Pues, ¿qué os hago hacer? Pues ahí hay otro, ¿no?, en un momento dado, que también probablemente algún miembro de la sociedad, por la supresión de los vicios y tal, ¿no?, sociedades de estas que se llamaban así en este momento, que dice, ya lo tengo. Tú te inventas un molino como el de los ratones, de estos que tenés, ¿verdad? Y dices, ¿en qué consiste vuestro día? Venga, 8 horas a caminar ahí. O sea, ya no tienes una actividad laboral, la tienes meramente ocupacional, ¿no? Ayer hablábamos con alguien de eso. O sea, la diferencia entre laboral y ocupacional, no sé si estoy haciéndolo muy sibilino, pero a día de hoy me parece que cualquiera, casi lo podríamos entender, cualquiera que trabaje en el ámbito de la asistencia social o de la inserción, me parece que podría acordarse algún día en sus prácticas cotidianas de la escalera perpetua. Bien, más cosas dichas rápido. En realidad estábamos hablando del momento en el que comienza todo el meollo, ¿no? En Estados Unidos, de todo lo que hemos dicho, se dan ejemplos múltiples que explican por qué los modelos penitenciarios en Estados Unidos son ciertamente diferentes durante un rato, en el siglo XIX sobre todo, que en Europa, porque en unos sitios la escasez de fuerza de trabajo no es como en el otro, entonces hay que organizarlo de otra manera, y como hay que organizarlo de otra manera, hay que explicarlo de otra manera. Entonces, en unos sitios, pues el aislamiento individual funciona mejor, y la reunión durante el día en grupos para trabajar, en otros sitios no, bueno, etcétera. Pero en cualquier caso, vuelvo a los dos factores comunes. Uno, la evolución de esa institución y de lo que hay dentro se entiende en base a las necesidades productivas de cada momento, y otro punto que también he hecho ahí al gráfico y va a ser muy importante para luego, a las restricciones fiscales de cada estado en cada momento, ¿no? Esas dos, lo que necesita el mercado y lo que puede el estado, por decirlo así, ¿no? Y no es que esté diferenciando, estoy simplemente hablando de dos brazos del mismo poder, como he dicho antes. Con lo cual, ¿qué hay del tópico este ideal de si sube la... si las condiciones sociales son peores? Vayamos atrás. Si las condiciones económicas son peores, las condiciones sociales son peores, la pobreza es mayor, entonces la delincuencia es mayor, entonces se castiga más y entonces hay más cárcel, ¿no? Esa sucesión lógica, hasta que justo antes de empezar la charla hablábamos, ¿qué hay de...? Qué hay, pues bueno, una de las conclusiones que más nos vale consensuar todos al final es que esto que acabo de decir es una patraña con un piano, ¿vale? Como ya se puede ver ahí en ese gráfico, como luego lo iremos viendo. Eso se desmiente, y sobre todo se desmiente a partir de los años 70, ¿no? Cuando ese orden económico se transforma lo suficiente como para que genere unas formas de producción, unas formas de acumulación y un orden social que nos permite decir que ocurre a la inversa prácticamente. En el caso del Reino de España, perfectamente, como veremos. Así que ya me voy a eso, aunque haya ido muy rápido, pues si se ha olvidado algo, luego en el debate ya saldrá. Varias cosas. Primero, un minuto para hablar del gráfico. No hace falta que nos preocupemos porque no vemos los números o porque se nos hace complicado. Lo importante de esto son las trayectorias, son las tendencias, ¿vale? La línea verde es la tasa de paro. La línea azul es la población penitenciaria y la línea roja es el Producto Interior Bruto en el Reino de España desde 1978. Ahí está hasta 2013. A mí me interesaría que nos quedáramos en el máximo de la línea azul, que es la población penitenciaria, que es el 2010, ¿vale? Que nos quedáramos ahí. ¿Por qué lo digo? Este gráfico habrá que actualizarlo, afinarlo y añadirle líneas, pero ahora vamos a ir añadiéndoselas mientras lo comentamos. Como he dicho, más peores condiciones sociales, más pobreza, más delincuencia, más castigo, más cárcel. Bueno, vale. ¿Qué hay del primer tramo hasta ese máximo de la tasa de paro en el año 85? Los años sí que están abajo, si los veis, ¿vale? ¿Qué hay? Tenemos los años 80, tenemos que adaptar el país a las condiciones y los roles que se nos van a imponer para ingresar en el tren del progreso, ¿no? Y en concreto en la Unión Europea en el 86, pues bueno, vale. Todos esos ajustes generan más de 2 millones, no sé, entre 2 y 3 millones de parados, ¿no? En esos pocos años. La tasa de paro, quienes tengan la edad de haber vivido los 80, no hace falta contarles nada. ¿Qué pasó socialmente en los 80 en los grandes núcleos urbanos, ¿no? Pues ahí la tasa de paro se multiplica del 5% al 20% y la población penitenciaria empieza a subir. Claro, venía ya de un nivel muy bajo, o sea, un nivel muy bajo en términos relativos, veníamos o estábamos en el momento de las amnistías y etc, etc. No estábamos democratizándonos. Por lo tanto, ahí el subidón penitenciario es, diríamos, paralelo, ¿no? O acompaña a la degradación de las condiciones sociales. Bueno, en ese momento, así, en términos, ¿no?, más o menos amplios, diríamos, bien, pues ahí se da la situación. Sube el paro, también sube la tasa de delitos, obviamente, también sube el número de policías por habitante durante esa época, obviamente, ¿no? Y el Producto Interior Bruto, ahí todavía no estábamos, obviamente, estábamos haciendo lo que los políticos llamarían una terapia de choque, ¿no?, para luego adaptarnos y luego ya todo irá mejor. El Producto Interior Bruto no empieza a subir hasta la recuperación de finales de los 80, ¿no? Entonces, la recuperación de finales de los 80, que vamos a llamarle la primera burbuja económica de la democracia española, ¿no?, que es de entre el 86, digamos, y el año 90 y la post-Olimpiadas, post-Expo-Sevilla, post-Madrid-Capital-Europea, post-todo, ahí la tasa de paro se reduce, sin echar cohetes, porque bajamos al 15%, ¿no? Pero el Producto Interior Bruto ya se recupera. ¿Y ahí qué pasa con la población penitenciaria? Pues que sigue subiendo como... sigue subiendo tanto o más, ¿no?, que en el periodo anterior. Muy bien. Como he dicho, es en ese año 86 donde la relación inversa entre, entre eso que llaman bienestar económico o progreso económico y evolución de la población penitenciaria se, se descalabra. No, ya no, ya no, ya nadie entiende nada. Dice, pero si la cosa va mejor, si hay más empleo, pues entonces habrá menos delincuencia y habrá menos presos. No, por supuesto que no. Vale, pues seguimos. Seguimos. Después, la, el periodo de crisis post primera burbuja, del año 93 a finales de los 90. ¿No? ¿Qué pasa ahí? Pues entre otras cosas pasa que se aprueba ya por fin el Código Penal de la Democracia, por decirlo. Tampoco hace falta, ¿no? Pero bueno, pasa, pasa eso. Pasa que hay una crisis, pasa que si ahí colocáramos la curva de la deuda pública y del déficit fiscal, pues esa, esa, esa tesis que hemos dicho antes de las restricciones fiscales del Estado encajarían, ¿no? De la misma manera que el Producto Interior Bruto entre el 93 y el 2000, pongamos ahí, se queda plano, no hay crecimiento, ¿no? La población penitenciaria tampoco aumenta, está casi estable durante todo ese rato. Pero la tasa de paro se vuelve a disparar, ¿no?, como una bellaca, hasta, hasta el 25%, ¿no?, que es lo que pasa en el post año 92 que hemos dicho. Vale, a partir de ahí, a partir de ahí ya tenemos lo que hemos conocido como el milagro español, ¿no? Ahí tenía yo, mira, esta mañana me ha hecho gracia y me ha apuntado un par de citas por adelantar. Dice, bueno, el España va bien de Aznar es célebre, ¿no? El España está en la Champions League de la economía mundial de Zapatero también es célebre, pero es que se parece mucho a una cita de Hoover en Estados Unidos antes del crack del 29, justo antes del crack del 29, que dice: América está más cerca del triunfo final sobre la pobreza de lo que ninguna tierra lo ha estado jamás en la historia. No, no es capricho, es que es el crack del 29, tiene su gracia, ¿no? De la misma manera que luego, una vez, y luego volveré al gráfico, pero después del 2010, después de ese máximo, ya en el periodo, ya en Mordor, ya estando todos en Mordor, Díaz Ferrán, antes de entrar a la cárcel, dice hay que trabajar más y cobrar menos, ¿no? Pero es que en el año 31, ya estallada la crisis del 29, Henry Ford, por ejemplo, dice: hay infinidad de trabajo que hacer si la gente quisiera, ¿no? Ambas lógicas son las de el que no trabaja es porque no quiere. Un par de semanas después de eso despidió a 75.000 trabajadores Henry Ford, ¿no? Quiero decir, me vuelvo ahí. Y ahora ya volvemos a lo, si nos acordamos, a lo que he dicho al principio de todo. Visto que eso de más pobreza, más delincuencia, no es cierto. Visto que si sobrepusiéramos ahí la línea de la tasa registrada de delitos, que aún así, menuda petenera cuestionable, pero si, aun si la pusiéramos, veríamos que, al igual que en la inmensa mayoría de países durante todos esos años, la tasa de delitos registrados es la única variable que estadísticamente no explica absolutamente nada sobre la evolución de la intervención penal. Es la única que no explica nada. Vale, pues entonces diríamos, a ver, en los años del milagro español han sido los años de la burbuja definitiva penitenciaria. Si en el año 78 estábamos no en torno a 10.000, con menos, échale 8.500 presos en un momento de esa fase, en mayo del año 2010 alcanzamos los 77.000, ¿no? Es una subida del 900%, que es solo comparable en términos relativos a la generación de la industria penitenciaria en Estados Unidos. No hay otro país del occidente desarrollado que haya hecho eso. Pues bien, es en mayo de 2010, en ese mayo de 2010 que acabo de decir, es el mes en el que Zapatero, si recordáis, anuncia los primeros 10.000 millones de recortes. Cuando la troika empieza a hacerse, ¿no?, llega al número uno de los 40 principales, pues ahí está. Y a partir de ahí si en ese momento teníamos 77.000, ahora hay unos 65.000 presos en las cárceles del reino, incluida la competencia autónoma de Cataluña. Sigue paralela la línea. Es en ese momento cuando el Producto Interior Bruto empieza a caer, cuando la tasa de paro se dispara en términos inversamente proporcionales casi a la bajada de la población penitenciaria, ¿no? Ahí, por echar un par de cosas, y con esto acabo, un par de cosas que por lo menos a mí me remiten un poco a lo que ayer decía Álvaro al respecto de eso. Él utilizaba la imagen de unos muros que estallan, ¿no? Unos muros de las prisiones que estallan. Eso que durante unos años se había construido bastante virtualmente como la tasa de paro estructural del 10%, que todos oíamos hablar, ¿no? O sea, vamos a alcanzar el pleno empleo. La tasa de paro estructural en la economía española es del 10%, pues ahora ya es del 20%. Por lo menos ya es del 20%. Si antes hablábamos de esa cantinela del pleno empleo, ahora podemos analizar o podemos desarrollar una teoría que nos ayude a explicar todo esto alrededor del concepto de pleno desempleo, ya, porque si no es de pleno desempleo es de plena precariedad, y si no es de plena precariedad es de absoluta explotación, léase pobreza laboral, ¿no? En torno a ese paradigma es en torno al que se da la bajada de la población penitenciaria desde 2010, y hay muchos más elementos, pero eso era lo que me recordaba ayer a lo de Álvaro. Sí. Durante todos estos años, menos parados, más presos, más parados, menos presos, esa relación sustitutiva parece que define dos vasos comunicantes, ¿no? En los que si no los tengo aquí, los tengo aquí. Añadiendo a ello una función simbólica cada vez más importante de la sacada de pecho del Estado, ¿no? De ese Estado que protege y que castiga con mano dura, porque es una función simbólica que es perfectamente funcional al consenso económico generado por ese progreso maravilloso que teníamos, ¿no? Pues si a esa función simbólica y a esa relación sustitutiva le acompañamos la situación actual, decimos, bueno, pues si el paradigma es de pleno desempleo, ¿qué necesidad tenemos de mantener la aceleración del encarcelamiento como la teníamos hasta ahora? Y a esto ya es una pregunta, no es una conclusión, porque el que saque conclusiones en un momento como ahora es que está como una regadera. Pero si las preguntas sí son bastante, bastante fuertes, y todas son bastante terroríficas en la medida que se dan en un contexto de generación de daño social masiva, ¿no? Que es decir, bueno, esto va a ser temporal, o sea, va a haber un repunte posterior de la población penitenciaria. Es lo de menos, porque hay bastante gente ahí fuera, cada vez más viviendo en una especie de campo de refugio, en un campo de refugiados, ¿no? Abierto. ¿O se trata solo de un jubileo penitenciario, ¿no? Como en la antigüedad, cuando se hacía el jubileo de las deudas, que se cancelaban todas y decir, volvemos a empezar. Y después lo mismo en términos penitenciarios, es decir, bueno, se han saturado las prisiones, vamos a darnos un respiro y más adelante ya volveremos al negocio. O que estas son las preguntas que podrían quedar para el debate. Y además para discutir muchas cosas más que no se hayan dicho, porque yo creo que vamos, que la situación sugiere, ¿no? Si no fuera tan dramático, sería divertido, por echarle un poco de ironía. Y por mi parte nada más, ahora lo que ustedes quieran. Y de tiempo.